escuchada por el gobierno para ponerla en marcha en un periodo relativamente razonable de tiempo? Entendemos que es fundamental que sea escuchada. Y también hemos tenido un problema importante. Los movimientos populares hemos podido participar en el debate público cada vez que nos hemos manifestado en la calle, y este año ha sido un año dificultoso para eso. Pero el pasado 17 de noviembre hemos sido absolutamente desbordados por los sectores de las barriadas populares que se sintieron convocados a celebrar el 17 de noviembre y a celebrar la sanción del impuesto solidario de las grandes fortunas, y entendemos que esa es la forma que tenemos. Por lo tanto, desde una perspectiva propositiva, planteando aquellos matices que podamos llegar a tener con la Administración Nacional, tenemos que ocupar el espacio público, debatir en términos públicos, plantear agenda en términos públicos, y entendiendo que la democracia, cuando es participativa, cuando es popular, tiene la participación de, valga la redundancia, de millones y millones de habitantes de nuestra nación que pugnan por adquirir derechos, que pugnan por tener aquellos que el Estado y el mercado, a través de gestiones fraudulentas o de gestiones que han mirado con mucha atención el extractivismo financiero, el extractivismo de las grandes empresas transnacionales, y han abandonado los derechos laborales, los derechos alimentarios, los derechos ambientales de los pueblos, han generado una situación de enorme desigualdad. Por eso nosotros, si no nos escuchan, tendremos que hacernos escuchar, porque esa ha sido la historia de los humildes en la Argentina, al menos por ponerle una fecha de inicio, desde mediados de los 90 en adelante. Gildo Honorato, un fuerte abrazo y gracias por esta comunicación con La Señal aquí en La Gráfica. Hasta cualquier momento, un gran abrazo a todas las radios comunitarias, en especial a la Red Farco y a la Radio Gráfica, que siempre han tenido muy presente la agenda, que es una agenda común, que es la agenda de los sectores populares. Buenas tardes y buen fin de semana. Soñar, vivir, pensar, actuar. La Señal, una mirada nacional y popular. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Gracias a los que se comunican por el texto, Saúl Ubaldini y Lorenzo Miguel, está en La Señal Medios. No podemos responder a los interrogantes sobre este tema porque sería cambiar toda la cobertura de actualidad. La semana que viene nos podemos zambullir en la cuestión y hablar largo y tendido sobre el movimiento obrero y la historia presente, lo que se extiende desde el pasado reciente hasta el hoy. Pero gracias, tomo nota de todo lo que vienen comentando. Arriba y vamos a la próxima comunicación. Le doy la bienvenida a un amigo y un gran escritor, Teodoro Butt. ¿Cómo estás, Teodoro? Gabriel Fernández te saluda. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien. Una tarde-noche ventosa donde está bajando rápidamente la temperatura. Pero cuando hay debates políticos, la temperatura sube enseguida, ¿no? Sí, demasiado rápido. Teodoro, aunque tendría ganas de charlar de varias cosas, ya te vamos a llamar para volver a hablar de los libros como lo hemos hecho en otra ocasión. Ha sido muy intensa esta semana la polémica sobre los jubilados y las jubilaciones. Y vos tenías un cálculo y una mirada que me interesaba que narraras para entender qué es lo que está pasando. Y estabas bastante enojado con algunas observaciones que se vienen haciendo desde distintos sectores sobre la cuestión. Contanos tu parecer. Bueno, yo no tengo ahora a mano el cálculo que hice, porque era nada más que porcentaje eso que yo hice, en base, vamos a aclarar primero que yo soy un jubilado de la mínima, y que como tal reclamo que no hablen en mi nombre muchos compañeros que están enojados con lo de la jubilación, porque según mis cálculos, la jubilación mínima aumentó alrededor de un 45%, y si a eso uno le suma la gratuidad de los medicamentos, calculando a ojo de buen cubero un promedio de 4.000 pesos, que entonces hay que sumarlo porque uno deja de gastarlo, el aumento de la mínima en un año llegó al 60%. Me parece que, el dinero resultante no es suficiente, por supuesto, pero el esfuerzo que hizo el Estado por aumentarla es notable. Por eso es que me fastidia la crítica en el sentido de que al gobierno no le interesan los jubilados o de que está jorobando a los jubilados. Yo creo que eso es un error de interpretación, ¿no? Porque esto lo hacen muchos amigos y compañeros que tienen jubilaciones más altas, y me parece que lo que se intentó acá es favorecer a los que menos ganamos, ¿no? Uh-huh. Mi análisis no es desinteresado porque yo soy de los que menos ganan en jubilación. Acá para aquellos que están escuchando, aquí acabo de copiar y pegar en mi muro, bajo la pro del programa, el planteo de Teodoro, con los números, todo el cálculo que ha hecho. Está señalando, dice, entre otros segmentos de tu observación, por lo menos que no critiquen al gobierno en mi nombre y en el de los 7 u 8 millones de jubilados, que en el transcurso del año recibimos un aumento que duplica la inflación. Esto planteas vos, Teodoro. Sí, sí, eso es lo que dije. Y voy a insistir, no me parece que lo que yo gano de jubilación sea suficiente para vivir, y por supuesto que yo tengo otro trabajo, ¿no? Que sigo trabajando. Pero sí, lo que observo es un aumento muy importante, y además de esto estoy muy en desacuerdo con aquellos que pretenden que se vuelva a lo que antes criticaron, que era la fórmula ideada por el macrismo. Entonces, que se vuelva a tomar en cuenta la inflación y todo. Yo creo que está muy bien el retorno al régimen de actualización anterior ideado por Amado Gurú, si no me equivoco. Entonces no entiendo las críticas a esto. Me parece que hay un exceso de exigencias, digamos, y que en general están planteadas desde ningún lado. Bien. Esto está en sintonía con determinadas críticas acérrimas que observás para con la economía del gobierno nacional desde sectores que se presentan como defendiendo el interés del trabajador. ¿Pensás que hay un hostigamiento ahí? No, yo creo que hay un error. Creo que hay un error de concepción, creo que hay una ignorancia histórica y una evasión de la realidad. Me parece que quienes critican demasiado desde buenas intenciones, no digo exigiendo más de lo que se está haciendo, me parece que no tienen conciencia de la situación en que quedó la Argentina después del macrismo. Y a mí me hubiera gustado que hubieran pensado eso muchos de ellos hace 4 años. Porque esa fue una derrota calamitosa para la Argentina del 2015, y creo que fue fruto de errores políticos iguales a los que hoy llevan a un exceso de crítica, ¿no? Sí, creo que a veces se exige demasiado y no se tiene conciencia o no se quiere tener conciencia de dónde se está parado. Es como que yo estoy en un noveno piso ahora y entonces pretendiera salir volando de acá porque creo que es justo que yo salga volando de acá. Entonces, si me tiro por la ventana, lo más probable es que me haga bolsa contra el piso, 9 pisos más abajo. Pues, hay un dato interesante en esa dirección, Teo, que hemos charlado con Juan y con otros periodistas amigos, Julio, es el ponerse en hipercrítico garpa, ¿no? Y te da una imagen de rebelde, de alguien que no deja pasar una. Sí, eso es cierto. Yo a eso contestaría que los entiendo. Lo que pasa es que yo desde que me quedé un poco rengo y me vine medio viejo y no puedo cruzar la calle corriendo, me he hecho reformista. Porque no tengo con qué sostener con el cuerpo una postura revolucionaria a ultranza, que alguna vez las tuve. Pero estaba en otra condición física. Ahora mejor me mantengo más calmado. Me encanta la ironía. También hay, si no me equivoco, vos has historiado a través de la novela, cierta idealización de una especie de peronismo puro, histórico, doctrinario, sin fisuras, ¿no? Se ha olvidado los vaivenes y las vertientes que ha tenido nuestro movimiento. Sí, vos sabés que yo estoy volviendo a leer un libro que en su momento me apasionó y me volvió a interesar, porque además está muy bien escrito, que se llama, es un libro de Piñeiro Iñiguez que se llama Perón, la construcción de un ideario. Y entonces analiza todas las fuentes de las cuales se va nutriendo el pensamiento y la acción de Perón, ¿no? Y una de las cosas interesantes que dice este hombre es que el peronismo también termina siendo víctima de su propio mito, que es un mito creado por Perón, que es el de la Nueva Argentina. Es decir, antes de Perón lo único que existía era San Martín. Y esto es mentira, digamos, esto es una falsedad y es una cosa que Perón la instrumentó políticamente y tuvo sus razones. Pero esto confunde un poquito, ¿no? El país que encuentra Perón es un país que viene de un proceso de industrialización creciente, muy desordenado, pero muy creciente, y además es un país acreedor, no es un país deudor. Entonces, y viene Perón, además llega al gobierno con un par de leyes que le sanciona el gobierno anterior, yo creo que por supuesto como exigencia de Perón, pero lo sanciona el gobierno de Perón, que es la nacionalización del Banco Central, la nacionalización de los depósitos bancarios y la creación del IAPI. Si a eso le sumamos que venía creándose una marina mercante, los puertos eran estatales, te encontrás con que el Estado que encuentra Perón es un Estado que tiene instrumentos para controlar la economía. El Estado actual no tiene ningún instrumento porque el Estado peronista, a diferencia de lo ocurrido en Brasil con el Estado varguista, el Estado peronista en la Argentina fue destruido por la dictadura militar, terminado de destruir con Menem y directamente pulverizado con un gobierno que no se endeudó nada menos con el Fondo Monetario Internacional en 45.000 millones de dólares, que son deudas que uno no puede defaultar. Excelente, Teo. La vamos a seguir, porque esto me interesa ir a fondo, escuchar preguntas, diferencias, polémicas. Así que quedamos en contacto y te vamos a volver a invitar. Ahora nos está acabando el programa, pero te agradezco mucho haber focalizado las ideas fuerza que ven manifestando. No, te agradezco, mando un enorme abrazo y saludo a todos los oyentes, compañeros. Chao. Gracias. Como es, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Aquí Manu se comunica, gracias por tan buen programa, estas entrevistas me dejan pensando las pujas de poder. Bueno, gracias Manu, esa es la intención. Y se nos ha evaporado el programa, pero no se puede quejar de las voces que han estado al aire y que relanzan debates que vamos a recobrar la semana venidera, porque atraviesan